Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más dándole la bienvenida a una nueva emisión de La Gente y su Defensor. En este caso, la número 585. Y en este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a una emisora que emite nuestro programa y que está celebrando su cumpleaños para esta fecha. Vaya la felicitación, en particular entonces, para la FM País en Perico, provincia de Jujuy. Y tienen que recordar ustedes que 7 días atrás, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, mencionaba que uno de los temas prioritarios y de largo alcance para ser abarcado, cuidado, seguido, monitoreado, es el de la situación de los pueblos originarios por parte de la institución. Está ante mí Ricardo Descoles, que integra el gabinete de asesores de esta Defensoría, pero especialmente que ha encabezado una nueva comitiva que fue a la provincia de Formosa. Ricardo, bienvenido, y escuchamos con mucha atención tus observaciones, tus puntualizaciones sobre cómo está la situación precisamente allí de las comunidades de los pueblos originarios. Bueno, nosotros estamos haciendo un recorrido. Formosa es como un rectángulo, está a lo ancho allá arriba, es como un rectángulo. Arriba tiene el Pilcomayo, abajo el Bermejo, son los límites con el Chaco y los límites con Paraguay y Bolivia. En ese rectángulo nosotros hemos ido recorriendo desde el inicio, hemos estado alguna vez en la capital de Formosa, viendo un barrio Com, que es un barrio Toba, que había tenido problemas, que hubo muertes incluso de policía, y después hubo muertes de indígenas, con un problema represivo muy grande. Después nos metimos en la mitad de ese rectángulo, en lo que se llama el Riacho de Oro, que une Formosa a través de un puente con el Chaco. Estábamos en el Chaco, pero nos habían pedido especialmente que no dejáramos ir a esos lugares. Fuimos. Es una comunidad, Riacho de Oro. Al lado está uno de los problemas que fuimos a ver este viaje, que es Santo Domingo. Era una comunidad indígena que vive al lado del río. El río se fue en su erosión y en su funcionamiento, se fue ensanchando, fue inundando las tierras de las comunidades, se fue metiendo para adentro, y convivieron muchísimos años con criollos, y ahora les han alambrado, no los dejan pasar, son tierras ancestrales, están desde siempre ahí. Bueno, ese era uno de los temas. El Riacho de Oro, cuando nosotros fuimos en aquel momento, había dos temas principales: el edificio de la escuela secundaria y primaria, que estaba prácticamente en una edificación, casi un rancho, y el puesto sanitario. No tenían puesto sanitario. Bueno, hoy pasamos por el Riacho de Oro y está la escuela terminándose, está a la altura de techo, una escuela imponente, y tiene puesto sanitario Riacho de Oro, entre otras cosas. Vamos siempre ahí porque realmente hay un nivel de organización y de ganas de hacer cosas y de salir adelante importante. El otro lugar que faltaba hacer, que nos habían pedido muchísimas veces, está de Riacho de Oro, ya yendo para el lado de Salta, del rectángulo yendo para el oeste, se llama kilómetro 503. También estuvimos ahí ha habido problemas. Siempre que hay el límite, vos me lo has escuchado muchas veces, la frontera entre el criollo y el indígena, siempre hay problema, y siempre en contra o en desmerecimiento o en problemas de salud o de accidentes o de golpes contra los indígenas. Digamos, el que pierde siempre en esta confrontación, ninguna duda, siempre es el indígena, porque la policía se pone al lado del criollo, porque bueno, hay siempre un problema insoluble por ahora. Después estuvimos en Ibarreta, que está casi en el centro, sobre la ruta 81 nacional. Ahí estuvimos en un barrio donde, como tantos otros lugares, como ha pasado en la primavera, las tierras cedidas a las comunidades indígenas de ese lugar, que son más o menos 360 hectáreas, ahí hay gente toba y pilagá, mayoría toba. Bueno, evidentemente la provincia ha tenido una forma de hacer la agrimensura donde iba respetando los espacios de los criollos o amigos o blancos, e iba haciendo martillo, que mi conclusión hoy los indígenas tienen de las 360 a 180, claro, e incluso le han alambrado el campo a un criollo donde está el cementerio de años de la comunidad. Estuvimos ahí, filmamos, sacamos fotos. Esto ha pasado también en la comunidad de La Primavera. Acordate que fue modificado el plano de sesión del decreto del gobierno nacional. Cuando la provincia hizo la agrimensura, lo modificó y le dio una parte de la tierra teóricamente más valiosa al criollo Celia. Y no es que le dio menos hectáreas a los indígenas, pero se lo dio en otro lado. Claro, no le era funcional. Exactamente. Bueno, de ahí fuimos a Ingeniero Juárez, que era un lugar que nos habían pedido reiteradas veces que fuéramos. Es la ciudad más importante de la Ruta 81, desde la capital allá. Uh-huh. Debe tener 30.000 habitantes. Bueno, hay 13 barrios, hicimos 9 o 10, bien exactivo, hicimos un trabajo importante. Estuvimos con comunidades Toba, Huichí, Pilagá. Estuvimos con dirigentes, activistas indígenas. Bueno, hicimos todo un trabajo. Y después hicimos paraje cercano, muy limitado porque llovió prácticamente toda la semana, no teníamos vehículos 4x4 y ni las 4x4 cuando llueve pueden andar. Esta es la verdad. Uh-huh. Pero fuimos a dos parajes muy puntuales, muy cerquitas, que están a 30, 40 kilómetros de Ingeniero Juárez. Y después estuvimos también en La Lomita haciendo un par de cosas. Y este fue el recorrido. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.